Bueno, y empezamos con una canción de George Harrison, aquí en La Juventud de Mierda, con Ding Dong, Ding Dong. Turns from green to gray. She's a kitten. Oh, what more can I say? I'm a little lover. Yeah, a little lover. Baby, baby, I'm a little lover. And I love her all. Finally, a sweet liver dad. I'm gonna find a new liver to now. I'm a little lover. Yeah, a little lover. Baby, baby, I'm a little lover. And I love her all. Liver's better than a girl. I'm the best liver lover in the world. I'm a little lover. Yeah. Bueno, seguimos aquí, Juventud de Mierda. Y vamos a poner ahora un tema de Motociclón, que los pudimos ver este sábado en directo y nos gustó mucho. Y Bueno, la canción esta se titula Guitarras del Rock y trata de un personaje que lo vive tanto que con su guitarra de aire pues hace temblar los suelos de tanto que le gusta. Entonces, bueno, empieza ahí con una introducción un tanto heavy de este gran guitarrista de Motociclón. Bien, y seguimos aquí en la juventud de mierda, en buena compañía y pasándolo bien. Y después de este tema tan más heavy que el viento, vamos a poner ahora un tema de los Death Brothers, un grupo que graba en Voodoo Ring, un sello bastante interesante, y esta versión de Bésame Mucho. Juventud de mierda. Vamos a escuchar ahora un tema de Cancerous Grave, de su disco titulado Edgemoon, o bueno, ¿cómo, Y vamos a colocar una canción que se titula, bueno, Juventud de cuándo. Nosotros somos Juventud de mierda, pero esta canción es Juventud de cuándo. Entonces vamos a ver cómo suena ese. Juventud de mierda. Ahora vamos a cambiar el tercio con un tema de Ray Cooder, de su último disco, dedicado a su perrete o tal. Y yo desde aquí se lo dedico a toda la peña que tiene perros y tal. a Axel, a Don Murphy y a Doña Greta. Pero well, you hear a lot of talk these days about Homeland Security. Sounds to me like someone's going to make some serious money out of it in the usual way. Now, I got all the home security I need. He's a bargain. Well, I got a dog in this fight. I got troops on the ground. His name is Old Spade Cooley, and he's the meanest dog in town. But if you think I'm fooling, try busting in through the door. He'll tear you a whole brand new one, and you won't come back no more. Spade's a good dog. He's really bad. He's the best pound this poor boy ever had. Now, Spade might get suspicious when first you chance to meet him. So if you come a-calling, you better wipe your feet. And empty out your pockets, let him see your hands. Be sure to talk good English so he can understand. Loves to hear him croon. I know he'll be watching if fiddles ain't in tune. When you come round to our table, better play it sweet, or it's adios muchachos down on over the street. Spade's a good dog. Yeah, he's really fine. So if you want to be a friend of mine, just pledge allegiance to our flag. Try to sing on key, and you won't have no problem with my dog, Spade Cooley. Barrel Legion Generator, 10 pulgadas, Generator, Barrel Legion. When it like a fucking animal, I remain unperturbed by the joy and the madness that I encounter everywhere I turn. I've seen it all along in books and magazines, like the truth before dying, like a photographic scene. There's a bar behind the window, that's an ugly laughing man. Like a hummingbird in silence, like the blood on my door. It's a aquí en la Juventud de Mierda hemos de deciros que el próximo miércoles no habrá Juventud de Mierda, porque estamos en Nochebuena y tiene que ser todo más candoroso y más bonito y todo reluciente, y hay que esperar a Papá Noel, y nosotros tenemos familia y tenemos que dar la cara. Así que el miércoles que viene no hay Juventud de Mierda. Y ahora viene la mafia. La mafia es uno mismo, como decía un amigo mío. Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go! It's showtime! De Sicilia a Buenos Aires, Carlos Gardel, las golondrinas que se van, como la Juventud de Mierda y tal. Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma curiosa, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. De mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amarte, su nido construirá, su anhelo de distancia, si aquí estará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo de volver. En tus rutas que cruzan los mares, florece una estela azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas te vieron pasar, otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amarte su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo de volver. ¡Guau, guau, guau! Y ahora vamos a poner el disco de la semana, que lo trae Chechu. Sí, bueno, está en los primeros puestos de la grandísima lista de éxitos de Juventud de Mierda. Está escalando a las primeras posiciones cada vez más. Es un grupo de Alemania del Este, Alemania Occidental. ¡Oriental! Oriental, eso, Alemania Oriental. Si me equivoco, me corregís. Igual y de la otra Alemania. Pero... Sí, puede ser. Se llaman no Ultra Kurzwelle, que viene a ser algo así como ultra onda o no se sabe muy bien. Bueno, el tema se titula Blaze Dodge Bemir. Parece del grupo del novio de Blaze Dodge Bemir, de Pipi Calzaslada. Se titula Quédate conmigo, de Buenos Aires, Alemania Oriental. Bleib doch bei mir, ich zeig dir diese Welt, bleib doch bei mir, du kriegst, was dir gefällt. Mein Spektrum ist gigantisch, brutal oder romantisch, tot ernst und komödiantisch, nichts wirst du gefällt, bleib doch bei mir. Ya os veo haciendo el robot por la habitación. El baile del robot. Es el grupo preferido de Astraco. Ich führe die Regie, bleib doch bei mir. Ich bin ein Genie. Dein Sinn darf nicht erkranken, drum bleib in deinen Schranken. Du wirst es mir noch danken. Ich mach die Harmonie, bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Dein Geist bleibt abgeschüttet. geschaltet, er wird von mir verwaltet. Ich hab dich umgeschaltet, du spürst nicht den Verlust, bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Versuche nicht zu fliehen, bleib doch bei mir. Du kannst dich nicht entziehen. Bewusste Marionette, bist stolz auf deine Kette. Der Rest deiner Palette ist doch angewickelt. Das Team bleibt doch bei mir. No es crema, es escrimo. La crema del tensu. La crema escrimo. Del tensu. Vamos a poner a Orchiz. Orchiz los tensos. Los tensos, los tensos. Bueno, vamos a comentar. El escrimo es un tipo de hardcore que se grita mucho. Entonces, de gritar bien scream. Y entonces, de escrimo se llama así el estilo y tal. Este grupo también está pegando en las listas de éxitos de Juventud de Mierda, pero no acaban de cuajar. Vamos a ver este tema que se titula Soy Nietzsche, porque además van como de filósofos o algo así. Soy Nietzsche. Yeah. es un espermatozoide. Sí. Bueno, y ahora una magnífica canción que nos cuenta y nos narra las vicisitudes de un espermatozoide cuando está ahí en su hábitat esperando y de pronto cae en una probeta. Y era un espermatozoide que vivía satisfecho. Que vivía satisfecho, que era un espermatozoide, que vivía satisfecho, un ratito en el izquierdo y un ratito en el derecho. Mientras esperaba el día de cumplir con mi destino, mientras esperaba el día, oigo que llega de fuera una voz que así decía: cójase tubo de ensayo, cójase tubo de ensayo, vamos arriba, proceda. Y detrás de aquel biombo yo le hágame usted lo que pueda. Y si hay que echarle una mano pa' que la cosa progrese, pa' que la cosa progrese. Y si hay que echarle una mano pa' que la cosa progrese, llame a usted esa señorita que estudia para DS. Y al cabo de un momento ya llegaba nuestra hora. Y al cabo de un momento nos ponemos en la rampa para efectuar el lanzamiento. Salimos todos en tromba para cantar nuestra meta. Y nos quedamos pegados al fondo de una probeta. Y en un banquito de esperma nos meten abajo cero. Nos meten abajo cero. En un banquito de esperma, hay que banco sandunguero, donde guardan porquerías en vez de guardar dinero. Esto no hay quien lo soporte, aquí hace un frío que pela. Esto no hay quien lo soporte, congelados y en conserva como bonito del norte. Nos visitan las clientas, con marido esmerilado, que al faltar género fresco y olé, se tiran al congelado. Una pide medio kilo, la otra cuarto y mitad. La otra cuarto y mitad. Una pide medio kilo, la otra cuarto y mitad. Cada una se abastece según su necesidad. Cuando todo está dispuesto, les pregunta al dependiente. Cuando todo está dispuesto, ¿quiere usted que se lo envuelva o va a llevárselo puesto? Yo les pongo buena cara. Yo les pongo buena cara y ellas como si nada. Si no meneo la cola y olé, es porque la tengo helada. Y ahora un tema de SNFU que nos acaba de traer Rafa, un amigo de León que no conoce Valencia Don Juan, aunque haya muchos asturianos, y guay, guay, hermano, dale ahí. We'll be right back. De mierda, ya se va acercando el final del programa. Vamos a colocar ahora a Sacred Demian, de su disco El Norte del Orden, North of the Order, supongo que será eso. Y el tema se titula Take a Look Around. Y he hecho una vuelta a ver. Like a little boy. old chain that I had a dealer with a broken hand. That's the name of the game. Lines are facing against the wind. The order I get from all I get with. Lines are facing against the wind. The order I get from all I get with. Georgia's looking for serious answers. I need it up with a goddamn cancer. Ain't that a shame? But I know it now, and that's why I say that's a pissing against the wind. That's the name of the game. That's pissing against the wind. The older I get, the more I get wind. That's pissing against the wind. The older I get, the more. Things for sure the wind will never miss. That's why I'm pissed. That's the name of the game. Lies pissing against the wind. The older I get, the more I get wind. Lies pissing against the wind. The older I get, the more I get wind. The older I get, the more. Y ahora vamos a escuchar a un grupo que escuchamos antes, Cancerous Grouse, y en esta ocasión hacen una versión de Devo del tema Mongoloid. Y ahí estamos con ello, vamos ahí. Mm-hmm. Bueno, y hasta aquí la juventud de mierda de hoy. Ahora, como sabéis, pasa consulta al doctor Roberts de 10 a 11. Avisa, recuerda que el próximo miércoles la juventud de mierda estará atendiendo a su familia la noche buena, ¿o no? Por lo tanto, no habrá programa de juventud de mierda, ¿o no es así? Es así, efectivamente. Efectivamente, Chechu, haces bien en recordarlo. Tenemos que dar la cara, tenemos asuntos familiares, fiestas, gambas y... No, pavo no tenemos. Bastante pavo somos nosotros ya. Hacia el otro, ¿eh? Pues nada, esto es todo, amigos. A light in the black, or just a fear of the dark. Begins to fade. Sometimes you lose to rage.